general que las finanzas municipales en la provincia y bueno, en el país, calculo que debe ser de la misma manera, están difíciles, pero bueno, se están ajustando en la medida de lo posible los números y se está tratando de optimizar los recursos que tenemos para tratar de no ser más consumidores de recursos económicos. Ha habido distintos planes de pago, moratorias, pero hay un índice de cobrabilidad razonable. Vamos a decir que el municipio de Azul en temas de seguridad está en un nivel aceptable, no hay hechos significativos de criminalidad. Así que, bueno, hay hechos menores, ¿no? Hurtos, contravenciones, algún hecho de violencia, pero no es nada para lo que alarmarse. Hacer trabajar mucho en lo que es prevención, ¿no es cierto?, en materia de asistencia social y de trabajar con los menores para contenerlos y eso es un trabajo importante a la hora de evitar que después esas personas, incluso que entren en el circuito penal y criminal y penitenciario para evitar que se formen delincuentes después mayores de edad, ¿no es cierto?